¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Y el día de hoy estamos muy contentas porque lanzamos nuestro nuevo ciclo curatorial. Ha llegado el momento de cambiar de piel, de renovarnos, de estrenar también, pues digamos, una posición en el mundo, porque ahora sí la hacemos, bueno, siempre ha sido bastante expresa o política o sugerente, pero en este caso se vuelve ya frontal, si lo podemos plantear de eso. Y pues acá José Luis y yo andábamos bailando en cabina mientras sonaba el remaster de 2004 de la canción de 1977, parte de Before and After Science, de Brian Eno, titulada King's Lead Hat. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Me da mucho gusto empezar así este nuevo ciclo de la Fórmula Secreta con toda esta alegría y este jolgorio que teníamos aquí en la cabina. Y sí, concuerdo contigo. La verdad me parece que, bueno, lo que decíamos la semana pasada, que es que pues ya el mundo exige tomar postura, ¿no? Tomar posición. Más posición que postura, pienso, y que más bien hacer oídos sordos a ese imperativo, pues es ya hasta aberrante, pues, ¿no? Ya no, el mundo ya no da para que ignoremos. Y pues sí, como tú dices, bueno, siempre hemos mantenido una posición bastante política, pero bueno, ahora la hacemos quizás más explícita o digo, más llevado más a reflexiones clásicas de lo que es lo político, ¿no? Sí, y ahora que te observaba, veo que más o menos como que venimos vestidos igual. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Y quizás refleja un poquito como esa posición, ¿no? Yo ahí creo. les mandaremos una fotito en las redes sociales. Ya saben, nos pueden seguir en @lafsecreta909 y las redes de la estación, bueno, Ibero 99 FM. Y les compartiremos esa foto. Uh-huh. Pero bueno, nunca dijimos de qué va nuestro ciclo. En este caso vamos a desplegar una serie de tácticas que estarán asociadas a la provocación de una acción concreta, ¿no? Les invitaremos a una acción, pero no determinaremos la dirección que tenga esa acción. Eso dependerá de cada una de ustedes allá afuera. Y nuestra táctica 01... 0-1. Quedamos 0-1 porque íbamos a llegar máximo a 99, que es muy ambicioso, pero bueno, quizá lo logremos. Pero bueno, no, está bien ponernos un horizonte ahí para... Un horizonte. Para sí. Saber hacia dónde ir. Como bien dices, Pablo, pues son propuestas de acciones sin objeto especificado para que ustedes le den el objeto y entonces pues nosotros les damos la velocidad y la dirección y ustedes le ponen el objetivo. Un poco en esta lógica que decíamos de que el mundo, bueno, se convierte en terreno de combate y que contra esto pues no hay mucho que hacer, no se puede, no desaparece simplemente ignorándolo, pero uno puede oponerse, encontrar tácticas para oponerse a esta lógica de la aniquilación, de la extinción, de la guerra constante, ¿no? Y es un poco lo que vamos a estar proponiendo. Y entonces esta táctica 01, que es la primera del ciclo, pues propone destruir, ¿no? Sí, destruye. Y dejamos ahí una línea para que ustedes completen, como dice José Luis, el objetivo o el blanco de esa destrucción. Y nosotras les vamos a lanzar una canción que lleva precisamente el nombre de Destruye. Estamos además muy contentas de anunciarles que pronto va a salir el nuevo sencillo, si no es que en un día, mañana creo. El miércoles, sí, ajá. Pasado mañana. El nuevo sencillo de la banda a cargo de Destruye. Ellas son La RAF, La Rabia Ante el Futuro. Y bueno, pues les tenemos una sorpresa también a propósito de Destruye, pero quizás eso. Las revelamos regresando después de escuchar esta canción breve pero potente de La Rabia Ante el Futuro. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Termina Destruye a cargo de La Rabia Ante el Futuro. De nuevo, el miércoles sale su nuevo sencillo, no se lo pierdan. Y desde hace pues un mes más o menos estamos trabajando en el primer videoclip de La RAF. Está muy próximo a salir. Y es lindo porque, bueno, ahí estuve editando en diciembre un par de días. La verdad, esa parte de la edición salió casi inmediato, pero en esos días mi hija pequeña de 2 años y medio, bueno, ya casi 3, cumple esta semana, de hecho 3 años, empezó a cantar Destruye cada vez que puede, ¿no? De verdad. Y cuando, ¿sí?, cuando le entran las ganas, va por la vida y dice ¡Destruye! ¿No? Eso es como... Sí, vi el video que me mandaste y la verdad me pone de buen humor siempre ver ese video, como que me hace pensar. Pues realmente hay una intención detrás de esta música, y es que se resuene, ¿no? Que haga eco hacia la gente más joven, ¿no? Como, sí, total. Y bueno, y también en esta búsqueda por una resistencia, ¿no? A final de cuentas, si nuestro nuevo ciclo curatorial tiene que ver con tácticas, y estamos ya nosotras invitándoles a un posicionamiento que ustedes deciden cuál será, pues la invitación, en el caso de nuestra táctica 01, Destruye Espacio, para que ustedes lo llenen, me parece que habla de esa imposibilidad de la indiferencia, sí, en nuestros tiempos, ¿no? Y creo que esta canción sí contagia de esa energía, incluso a quienes no les gusta el punk, ¿no? Una amiga entró ahí al rodaje, al foro, ¿sabes? Y dijo, mira, no me gusta el punk, pero qué bien tocan, y qué contagiosa es la rola, se me quedó pegada toda la Sí, tarde. A mí digo, ya yo porque he podido escuchar el proceso desde su semilla, pero bueno, ya lo escucharán cuando salga el disco completo. Creo que hacen gala de una idea que me parece importante. Y es que destruir, como dice la canción, no necesariamente es un impulso nihilista hacia el vacío y hacia la nada, sino también un impulso creativo, ¿no? Y creo que eso es lo que me quiero imaginar que Lía, tu hija, siente muy adentro, aunque no lo verbalice de esa manera, obviamente, ¿no? Y sí, definitivamente es muy contagioso. Vayan a comprobarlo por ustedes mismos este sábado 17 en el Gato Calavera. Va a tocar La RAF junto a otras bandas locales en apoyo a una banda canadiense que tengo que reconocer que no me acuerdo cómo se llama. Aquí te importa La RAF, sobre todo en el setlist de esta noche. ¿Y por qué no nos vamos con más música, José Luis? Sí, vamos adelante con esto que se llama Wonderful World de Telex. Está haciendo, creo, un programa particularmente alegre, ¿no? Sí, empezamos bailando y pretendemos por lo menos bailar un poquito más con todas ustedes. Esto es Wonderful World de Telex, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. The little river. It's a wonderful world. A wonderful world. It's a wonderful world. This world is wonderful. De regreso ya en la fórmula secreta, escuchamos Wonderful World de Telex, esta banda de synthpop que estuvo activa a finales de los 70 hasta principios de los 80, y en este caso pues haciéndonos pensar también en aquellas cosas, por un lado sí maravillosas, por las cuales justo tenemos que destruir las amenazas que pues ponen en riesgo toda esa belleza, ¿no? Del mundo. Aunque bueno, en la canción obviamente hay mucho sarcasmo también. Sí, definitivamente, bueno, porque además me imagino que fue hecha en un momento como el de ahorita, donde pues digamos el panorama era bastante desalentador y pues había el mundo no daba muchos motivos para cantarle las alabanzas, ¿no? Pero más allá del sarcasmo, pues sí, definitivamente creo que el mero hecho de aferrarse a algo como el arte o la música, pues habla de, claro, un vínculo hacia el mundo que uno puede disfrazar todo lo que quiera de ironía y de sarcasmo, pero existe, ¿no? Y que es algo que ha estado presente en todos nuestros ciclos curatoriales, que como saben quienes nos escuchan allá afuera, intentamos renovar por lo menos una, si no dos veces al año. Y en este caso estamos evocando, creo, una discusión que hemos tenido nosotras, José Luis, tú y yo, mucho tiempo, ¿no? Alrededor de las ideas, por ejemplo, del combate o de la resistencia, y cuál es la tensión o la relación que puede existir entre la noción de destruir o de combatir y la noción de amar, ¿no? Y de entregarse también desde un gesto más amoroso a la vida. Y sí creo que en general el arte podría suscribirse o transitar constantemente entre esta voluntad de destruir, ¿no? Como de renovar, y esa renovación al mismo tiempo puede ser un gesto amoroso. Completamente, digo, ya lo hemos platicado mucho y bueno, digo, lo hemos seguido discutiendo indirectamente a través de cosas que hemos venido desarrollando, pero sí, como yo creo que, digo, más allá de la lógica de la guerra que es, digamos, impera en el mundo, ¿no? Sobre todo en el mundo donde imperan las lógicas de producción que imperan en nuestro mundo, ¿no? Combatir con, ¿no? Es, como tú dices, un acto de amor y es un acto de cuidado, y definitivamente habría que llevar esa lógica a la vida cotidiana, ¿no? Por eso ahorita pensaba en este juego que hacemos, ponemos una acción y no ponemos su objeto, y pensaba incluso en destruir como un verbo no transitivo, ¿no? Como un verbo que es puro devenir, ¿no? Un puro de estar destruyendo todo aquello que sea susceptible, pues, de atarnos, o susceptible de aislarnos, ¿no? De mantenernos separadas las unas de las otras. Totalmente. Y un poco hacia allá va la siguiente canción. Es una canción de un artista que podríamos decir hace eco con Brian Eno y Telex, que inauguraron el programa de hoy, pero es un lanzamiento de este año a cargo de Ariel Pink, en este caso en colaboración con Devin Lynn. Se llama Corinthian Leather, que Corinthian Leather es esta expresión que se usó, si no me equivoco, para los coches gringos, entonces debe ser como Chrysler, pero es como esta noción de los interiores de los coches de piel, ¿no? Como un símbolo de estatus. Y entonces como que me hizo pensar, digo, además de que es un lanzamiento de esta semana, música nueva, como saben, siempre para todas ustedes, pero pues sí, cuestionar algunas de las comodidades con las que nos asentamos, ¿no? En nuestro día a día, y que a veces no son necesarias, son prescindibles, y pareciera que cada vez más el horizonte, no solo de posibilidad, ya como que este año estoy transitando de hablar de horizontes de posibilidad, horizontes de actualidad, ¿no? En términos como que ya no es a construir futuros, sino a hacerlos presentes todo el tiempo. Eso yo también pensaría, salir de la lógica de lo posible y entrar en la lógica de lo directamente imposible. Pues, total, ¿no? Y eso es lo que dice un poco Yasnaya Aguilar, ¿no? Cuando hace una crítica de, digo, ella trabaja mucho con especulación, pero cuando hace una crítica desde su, o compartiendo su cosmogonía Mije, en donde habla de que el tiempo en realidad, el pasado son como dos fuerzas, el pasado y el presente son como dos fuerzas que están siempre colisionando en el centro, ¿no? Una que va ascendiendo y una que va descendiendo, y desde esas dos fuerzas, el futuro y el pasado, como que se van actualizando todo el tiempo, ¿no? Y pues así, actualicemos esas otras maneras de estar juntas que tanto deseamos, y hagámoslo todos los días en silencio, en compañía, porque pues es la única vida que tenemos para hacerlo. De acuerdo, de acuerdo. Ahorita, y ya nada más para mandar a la rola Corinthian Leather, pensaba ahorita lo que decías, y pienso también, no está de más recordar que muchas veces en este mundo la comodidad viene a un precio muy alto, y que habría que estarse preguntando constantemente, que es algo que siempre le digo a mis estudiantes, preguntarse constantemente de dónde viene el deseo. Nuestro deseo, ¿no? ¿Por qué deseamos las cosas que deseamos? Un saludo a Arturo, que me manda un mensaje. Un saludo también a Susana. Y un saludo con mucho amor también a Constanza. Que tengan una buena escucha de Corinthian Leather a cargo de Ariel Pink y Devin Lynn. Sigamos bailando acá en esta primera táctica de la fórmula secreta. Oh, fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora, por Ibero 90.9. No se fue la señal de la radio. Este silencio es la realidad que miles de personas con discapacidad auditiva viven día a día. Entre Sonidos y Silencios es un proyecto audiovisual producido por Ibero 90.9 en colaboración con la Ibero, que nace con la intención de abrir puertas a un sector históricamente invisibilizado. Una serie de 8 episodios adaptada con lengua de señas mexicana y subtítulos, que explora diversos temas, desde la astronomía y el diseño de las sillas, hasta los sabores de México y el duelo. Incluir la lengua de señas mexicana en la cultura, el arte y el entretenimiento no es solo un gesto de empatía, es un acto de responsabilidad social. Disponible en el canal de YouTube de Ibero 90.9 a partir del 1 de octubre. Este domingo en la Hora Nacional tendremos información que celebra nuestra cultura e identidad. Les platicamos qué está preparando la Secretaría de Turismo para el Mundial Social. Conmemoramos el Día Internacional de la Educación. Bulmaro Juárez y las niñas y niños del país nos enseñan lenguas indígenas en la Hora Naime. Leo Sichán, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto 25%. Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos. Seguimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo. Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde-noche, se ve la presencia de ellos. Gobierno de México. En un estacionamiento desierto, una bolsa de plástico como las que daban antes en el súper baila en el viento. Parece que está viva, como una medusa que flota en el agua. En el centro de la bolsa hay un recuadro verde casi brat que dice en letras negras: gracias por escuchar. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Sonó Blade a cargo de Jesse y Dream Crusher. Para continuar con nuestra táctica 01, parte de nuestro nuevo ciclo programático. Y esta táctica es destruye y destruye. ¿Ustedes qué destruirían? Cuéntenos por ahí. Sí, mándenos un mensajito, quienes no se hayan manifestado todavía, arroba la F secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Ibero909FM. O mándenos un mensajito, 55-529-2599. Escuchábamos esta canción de Yeshe con la voz de Dream Crusher. Es una artista tibetana, pero bueno, de la diáspora tibetana en Suiza. Y la voz de Dream Crusher, un artista que de noise, que ha llevado siempre el espíritu y la estética de la revuelta a su música, y de la revuelta y de la emancipación queer, de la euforia de género. Uh-huh. Y bueno, esta rola que es bastante bastante combativa, ¿no? ¿Vamos con más música? Vamos, a eso venimos. Vamos ahora a dar un pequeño brinco para atrás. Esto que sigue es de el primerísimo lanzamiento de Current 93. Se titula Dogs Blood Rising. Ahí aparece, bueno, para los punks que se conectaron, ahí aparece Steve Ignorant de Crass, y la canción se llama From Broken Cross Locusts. Esta banda británica de música experimental que seguro conocen suena así en la fórmula secreta. Regresamos y del baile fuimos a la invocación porque estamos acá provocándonos también nosotras dentro de la cabina. Como saben, nos gusta salirnos de nuestro lugar y descubrirnos renovadas constantemente. Entonces, pues así fue esta navaja, ¿no? Esta hoja como de filo, este filo, ¿no? Uh-huh. Este blade, digo, pueden ser muchas cosas blade, ¿no? Supongo, pero digo blade, ni siquiera estábamos en esa rara, pero sí. Sí, uh-huh. Bueno, sí, pero definitivamente sí, lo de la navaja había estado ahí más o menos en uh-huh. todo el programa. Bueno, el arma, ¿no? El uh-huh. filo. El filo, sí. Y bueno, esta canción de Current 93 que se titula From the Broken Cross Locusts, ¿no? Son una imagen pues muy sugerente, como langostas uh-huh. saliendo de una cruz rota. Y bueno, supongo que también llama a una cierta iconoclastía, ¿no? Digo, uh-huh, uh-huh, me imagino. Uh-huh. Sí, estamos en un proceso de pues desafío, por lo menos, de aquellos iconos, símbolos y referentes que sostienen al mundo que yo compartimos, creo. ¿No? Yo creo, y digo, sin ánimo de hacer así como reflexiones así globales, me parece que es un poco así en todo el planeta, ¿no? Como que es un momento epocal uh-huh, de desafío uh-huh. de pues muchos dogmas y cosas que creíamos como inamovibles, ¿no? Uh-huh. Y que llevaban muchos años pues mostrando sus contradicciones, mostrando sus grietas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, incluso uh-huh. eso, ¿no? Como que hay dogmas así medio, no para señalar, pero digo como, no sé, cosas como el marxismo más recalcitrante, ¿no? Que, uh-huh. que todavía creen estas cosas como de que, no, pues las contradicciones terminarán por destruir al sistema, ¿no? Y más bien creo que en tiempos muy recientes, más que las contradicciones, lo que se revela es que hay cosas que simplemente están hechas pues de nada, ¿no? De uh-huh, papel, uh-huh, construidas uh-huh. sobre discursos que son completamente pues, vacuos, ¿no? Ajá, sí, sí, huecos, ¿no? Hay sí, como... sí. Ajá. hay como, una suspensión o bueno, una desconexión total de los programas políticos con la realidad de los cuerpos y lo que nos mueve, también lo que nos afecta, lo que nos sostiene, ¿no? Sí. Pues ya de la subsistencia cotidiana. De acuerdo. Pero el tiempo se agota y quizá valdría la pena seguir escuchando un poco más de música. Sí, pues vamos con esto que es de Saba Alizadeh desde Irán. Esto se titula, como forma muy contundente, To Become a Martyr, One Has to Be Murdered. Para volverse un mártir, uno o una tiene que ser asesinada. Y bueno, muy fuerte, y creo que en estas jornadas también muy intensas en Irán, hacer sonar esta canción también es un gesto de pues hermandad, de solidaridad, sí, de acuerdo, y de resonancia afectiva en esta lucha por actualizar, decíamos, ya no solo imaginar, sino actualizar otras formas de estar juntas en este mundo. Vamos pues entonces con Saba Alizadeh y este gesto de solidaridad, intransigente con todas las personas que luchan por emanciparse. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Become a Martyr, One Has to be Murdered, de Saba Alizadeh. Desde Irán, decíamos, en un gesto también de solidaridad, de hermandad y de resonancia con aquellas personas, lo planteaste de manera muy hermosa, José Luis, que luchan constantemente por emanciparse. Creo que en gran medida nosotras compartimos estos micrófonos cada lunes en una búsqueda semejante, con toda proporción guardada, ¿no? O las profesiones que elegimos o los espacios de desarrollo que habitamos, de alguna manera hacen eco de esa premisa o de esa consigna que nos compartiste. Sí, de acuerdo. Y bueno, incluso eso que tú dices de guardar las proporciones, yo respondería, digo, porque sí, efectivamente, digo, somos muy afortunadas de no estar en ciertas situaciones limítrofes que muchas otras personas están viviendo y pues nos solidarizamos con esas personas. Pero bueno, de alguna forma también estamos todos combatiendo, por eso el hilo conductor de este nuevo ciclo, estamos combatiendo, digamos, haciendo, por parafrasear a cierto gran luchador revolucionario, pues estamos haciendo nuestro propio Irán, ¿no? Cada ser uno, dos, muchos iranes en nuestro, digo, en su debida proporción, ¿no? Pero bueno, hacer eso, ¿no? Hacer nuestro propio Irán. Hagámoslo. Y de nuevo, como esta noción de hacerlo todos los días, ¿no? Y transformarlo todos los días. Vamos a terminar con un lanzamiento también de esta semana. Esto corre a cargo de Yamila y el sencillo se titula Lo Animal. Volvemos para despedirnos acá en la Fórmula Secreta. Y así, con Lo Animal, el último lanzamiento de la productora española Yamila, estamos llegando al final de La Táctica 01. Eso, al final del principio de este nuevo ciclo.